Competencia, belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza. Una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina. Bueno, voy a comenzar a leer. Bueno, es un relato de ciencia ficción, ni demasiado corto ni demasiado largo, medio. Las manzanas doradas del sol. Al sur, dijo el capitán, pero dijo la tripulación. No hay direcciones aquí en el espacio. Cuando uno viaja hacia el sol, replicó el capitán, y todo se hace amarillo y ardiente y perezoso, entonces uno va en una única dirección. Cerró los ojos y pensó en las tierras lejanas, cálidas y humeantes, y el aliento se le movió suavemente en la boca. Al sur, asintió lentamente con un movimiento de cabeza. Al sur. El cohete era el Copa de Oro, llamado también el Prometeo y el Ícaro, y su destino era el deslumbrante sol del mediodía. Habían cargado 2000 limonadas y 1000 botellas de cerveza para este viaje al vasto Sáhara, y ahora que el sol hervía ante ellos, recordaron una serie de citas. Las doradas manzanas del sol, Yeat. No temas más el calor del sol. Shakespeare, por supuesto. La taza de oro. Snape. La olla de oro. Snape. El pote de oro al pie del arco iris. Un nombre para nuestra trayectoria. Arco iris. Temperatura 1000 grados centígrados. El capitán miró por la ancha y oscura ventanilla. Y allí ciertamente estaba el sol. Ir hacia él y tocarlo y robarle una parte para siempre era su única y tranquila idea. La nave combinaba lo refrescantemente delicado y lo fríamente práctico. En los corredores de hielo y escarcha soplaban inviernos amonicales y tormentosos copos de nieve. Cualquier chispa del vasto horno que ardía más allá del duro casco de la nave, cualquier hálito de fuego encontraría el invierno, dormitando aquí, como en las más frías horas de febrero. El audiotermómetro murmuró en el silencio ártico. Temperatura 2000 grados. Caemos, pensó el capitán, como un copo de nieve en el regazo de junio. El cálido julio y los sofocantes y secos días de agosto, 3000 grados centígrados. Los motores se apresuraron bajo campos de nieve. Los refrigerantes corrieron a 10.000 kilómetros por ora por las bocas de las serpentinas. 4.000 grados centígrados, mediodía, verano, julio, 5.000 grados. Y al fin el capitán habló con toda la serenidad del viaje en su voz. Ahora estamos tocando el sol. Los ojos del capitán eran de oro fundido, 7.000 grados, como un termómetro mecánico podía parecer excitado, aunque solo tuviese una voz de acero, sin emoción. ¿Qué hora es?, preguntó alguien. Todos tuvieron que reírse, pues ahora solo era el sol, y el sol, y el sol. El sol era todos los horizontes, todas las direcciones. Quemaba los minutos, los segundos, los relojes de arena, los relojes mecánicos, quemaba el tiempo y la eternidad. Quemaba las pestañas y el suero del mundo oscuro detrás de los párpados, la retina y el oculto cerebro, y quemaba el sueño y los dulces recuerdos del sueño y la frescura del anochecer. Cuidado, capitán. Burton, el primer piloto, cayó boca abajo en la cubierta. Su traje protector estalló y silbó, y su temperatura, su oxígeno y su vida asomaron abriéndose paso. Perdonad. Deprisa. En el interior de la careta plástica de Burton, unos lechosos cristales se habían depositado ya formando viejas figuras. Se inclinaron a mirar. Un defecto en el traje, capitán, muerto, helado. Miraron el otro termómetro que mostraba cómo vivía el invierno en aquel barco de nieves, 1.000 grados bajo cero. El capitán observó la estatua de escarcha y los centelleantes cristales que se formaban sobre el cuerpo. Una ironía de la más fría especie, pensó. Un hombre que teme el fuego y que muere por escarcha. Se volvió. No hay tiempo, no hay tiempo. Déjelo ahí. Sintió que se le movía la lengua. ¿Temperatura? Las agujas saltaron. 4.000 grados. ¡Mire! ¡Quiere mirar, mire! El hielo de la nave se hundía. El capitán torció la cabeza para mirar el cielo raso. Como si una cámara cinematográfica hubiese proyectado en el interior de su cabeza un único y claro recuerdo, descubrió que la mente se le había detenido de un modo ridículo, en una escena arrancada de la infancia. En una mañana de primavera se había asomado a la ventana de su dormitorio, al aire que olía a nieve, para ver el centelleo del sol en el último carámbano del invierno. Una gota de vino blanco, la sangre del frescor pero tibio abril, cayó de la clara hoja de cristal. Minuto a minuto el arma de diciembre era menos peligrosa. Y luego el hielo se precipitó con el sonido de una campanilla en el sendero de grava. La bomba auxiliar se ha roto, señor. La refrigeración, perdemos el hielo. Una lluvia cálida cayó sobre ellos. El capitán torció la cabeza a la derecha y a la izquierda. ¿No pueden descubrir la falla? Cristo, no se queden ahí. No tenemos tiempo. Los hombres se apresuraron. El capitán se inclinó en la lluvia tibia, maldiciendo. Sintió que sus manos corrían por la fría máquina. Sintió que palpaban y buscaban. Y mientras trabajaba, vio un futuro que les quitaba con un simple soplo. Vio que la piel se desprendía de la colmena del cohete y que los hombres así descubiertos corrían, las bocas abiertas, chillando sin sonido. El espacio era un negro pozo musgoso donde la vida ahogaba sus susurros y terrores. Uno podía gritar un gran grito, pero el espacio lo apagaba antes de que llegase a la garganta. Los hombres escabullían como hormigas en una caja de cerillas en llamas. El barco era lava chocante, borboteante de vapor, nada. «¡Capitán!» La pesadilla se desvaneció. Aquí el capitán trabajaba en la suave lluvia cálida que caía desde la cubierta superior. Buscó a tientas la bomba auxiliar, maldita sea. Tiró de la línea de alimentación. Luego llegará. Cuando llegara, sería la muerte más rápida en la historia de las agonías. En un momento un aullido, enseguida un ardiente resplandor y el billón de millones de toneladas del espacio y fuego suspirarían y nadie lo oiría en el espacio. Caerían como cerezas en un horno. Aún sus pensamientos estarían en el aire calcinado cuando sus cuerpos ya no fuesen más que carbones y gas fluorescente. ¡Maldición! Golpeó con un destornillador la bomba auxiliar. ¡Jesús! Se estremeció, cerró los ojos, apretando los dientes. Dios, pensó, estamos hechos para muertes más lentas, que se miden en minutos y horas. Aún 20 segundos sería algo bastante lento comparado con esta cosa hambrienta e idiota que quiere devorarnos. Capitán, ¿seguimos navegando o nos quedamos aquí? Tengan lista la copa. Ya me encargaré cuando termine con esto, ahora. Se volvió y extendió la mano hacia los mecanismos de la gran copa. Metió los dedos en el guante robot. Una leve torsión de su mano, aquí movida. Una leve torsión de su mano aquí movía allá una mano gigantesca con gigantescos dedos metálicos en las entrañas de la nave. Ahora la enorme mano metálica sostenía la vasta copa de oro. Sin aliento, en el alto horno, el cuerpo incorpóreo y la carne descarnada del sol. Un millón de años atrás, pensó el capitán, rápidamente, mientras movía la mano y la copa, y un millón de años atrás, un hombre desnudo en una solitaria senda norteña vio un rayo que hería un árbol. Su clan huyó, pero él, con las manos desnudas, recogió una rama ardiente, quemándose la carne de los dedos. Y la llevó corriendo, triunfante, amparándola de la lluvia con el cuerpo a su caverna. Allí gritó una carcajada y arrojó la llama a un montón de hojas secas y les dio a su gente el verano. Y la tribu se acercó, al fin arrastrándose al fuego, y extendió las manos vacilantes y sintió la nueva estación, la caverna. Aquella mancha amarilla que cambiaba el clima. Y ellos también, al fin, sonrieron nerviosamente y recibieron el don de fuego. Voy a hacer un breve descanso y voy a poner un poco de música. Perdonad por... Perdonad por este... Waste your time. I'm from the basement. And waste your time in the same motherfuckers. Drop in my memory. Break your neck with the sound of delivery. Fuck your lies, sound so nice. But I prefer to connect with die. Fuck your lies, sound so nice. Don't waste your time. It's time to fight. Bueno, voy a seguir leyendo. Capitán, la enorme mano tardó 4 segundos en llevar la copa vacía al fuego. Así que aquí estamos otra vez, hoy. En otro camino, pensó el capitán, en busca de una copa de preciosa gas y vacío, un puñado de fuego distinto para llevárnoslo luego a través del espacio frío, un fuego que nos iluminará el camino, un don que entregaremos a la tierra, donde arderá siempre. ¿Por qué? Supo la respuesta antes de preguntárselo. Porque los átomos que trabajamos con nuestras manos en la tierra son lastimosos. La bomba atómica es lastimosa y pequeña, y nuestros conocimientos lastimosos y pequeños. Y solo el sol sabe realmente lo que queremos saber. Y solo el sol conoce el secreto. Y además, es divertido, es un juego, es excitante venir aquí y jugar a cara o cruz y tirar y correr. No hay motivo realmente, excepto el orgullo y la vanidad del mundo insecto que es el hombre, que espera picar al león y escarpar al zarpazo. Dios mío, diremos que lo hicimos. Y aquí está nuestra copa de energía, fuego, vibración, llámelo como quieran, que animarán nuestras ciudades, impulsarán nuestros barcos, iluminarán nuestras bibliotecas y tostarán a nuestros niños y hornearán nuestro pan de todos los días. Y hará hervir a fuego lento el conocimiento del universo durante 1000 años hasta que esté bien cocido. Hombres de la ciencia y la religión, venid y bebed, bebed de esta copa, calentaros contra la noche de la ignorancia, las largas nieves de la superstición, los fríos vientos del escepticismo y el gran temor a la oscuridad que se alberga en el corazón de todo hombre. Extendamos la mano con la copa del mendigo. ¡Ah! La copa se hundió en el sol. Recogió un poco de la carne de Dios, la sangre del universo, el pensamiento deslumbrante y la cegadora filosofía que había amamantado a una galaxia, que guiaba y llevaba a los planetas por sus campos y emplazaba o callaba vidas y subsistencias. Ahora, despacio, murmuró el capitán, ¿qué pasará cuando la traigamos adentro? ¿Ese calor extra, ahora? En este momento, capitán, Dios sabe. La bomba auxiliar está arreglada, señor. Póngala en marcha. La bomba dio un salto. Cierren la tapa de la copa y tráigala. Despacio, despacio. La hermosa mano fuera de la nave se estremeció. Una tremenda imagen del ademán del capitán entró en un silencio aceitado en el cuerpo de la nave. De la copa. Tapada. Gotearon flores amarillas y estrellas blancas. El audiotermómetro chilló. El sistema de refrigeración se sacudió. Unos fluidos amonicales golpearon las paredes como sangre que golpea la cabeza de un vociferante idiota. El capitán cerró la puerta neumática. Ahora. Esperaron. El pulso de la nave se apresuró. El corazón de la nave corrió, latió, corrió, con la copa de oro de adentro. La sangre fría se precipitó alrededor, arriba y abajo, alrededor, arriba y abajo. El capitán suspiró lentamente. El hielo dejó de gotear desde el cielo raso y se endureció otra vez. Salgamos aquí. La nave giró y escapó. Escuchad. El corazón de la nave latía más lentamente, más lentamente. Las agujas bajaron chirriando sobre sus ejes invisibles. La voz del termómetro cantó el cambio de estaciones. Todos pensaban juntos ahora, alejémonos más y más del fuego y las llamas, el calor, los metales fundidos, el amarillo y el blanco. Vayamos a la frescura y a la oscuridad. Dentro de 24 horas, quizás, hasta podrían desmantelar algunos refrigeradores, dejar que muriese el invierno. Pronto navegarían en una noche tan fría que sería necesario recurrir al nuevo horno de la nave, sacar el calor del fuego abroquelado que llevaban como un niño que aún no había nacido. Volvían a sus casas. Volvían a sus casas. El capitán tuvo tiempo entonces, mientras atendía el cuerpo de Berton que yacía en una playa blanca, nieve invernal, que yacía en una playa de blanca nieve invernal, de recordar un poema que él mismo había escrito muchos años antes. A veces el sol es un árbol en llamas, su fruto dorado brilla en el aire tenue. En sus manzanas habita la gravedad y el hombre. El hálito de su culto crece y se extiende. Cuando el hombre ve el sol como un árbol en llamas. El capitán se quedó un rato junto al cuerpo. Sintió muchas cosas distintas. Me siento triste, pensó. Y me siento bien. Y me siento como un niño que vuelve de la escuela a su casa con un ramo de dientes de león. Bueno, dijo, con los ojos cerrados, suspirando. Bueno, ¿a dónde iremos ahora, eh? ¿A dónde vamos? Sintió que sus Hombres sentados o de pie lo rodeaban y el terror muerto en su rostro, respirando. El terror muerto en su rostro, respirando tranquilamente. Cuando uno ha hecho un largo viaje hasta el sol y lo ha tocado y se ha demorado y ha saltado a su alrededor y se ha alejado rápidamente, ¿a dónde va uno entonces? Cuando uno se aleja del calor y la luz del mediodía y la pereza, ¿a dónde va? Sus hombres esperaron a que lo dijera, esperaron a que él reuniese en su mente toda la frescura y la blancura y el clima refrescante y bienvenido de la palabra, y vieron cómo movía la palabra en la boca suavemente como un trozo de crema helada. «Hay solo una dirección en el espacio, desde aquí», dijo al fin. Los hombres esperaron mientras la nave se sacudía rápidamente en la fría oscuridad, alejándose de la luz. «El norte», murmuró el capitán, «el norte». Y todos sonrieron como si un viento se hubiese alzado de pronto en una tarde clarurosa. Bueno, ahora voy a poner un poco más de música y Bueno, el relato de ciencia ficción tiene varios puntos interesantes. El hecho de una ambición ridícula, ¿no? Pisar el sol. Bueno, pisar, que es una forma de decirlo. O sea, ir hasta el sol para robarle su energía. Como, bueno, no sé si el autor quería pues realmente hacer una metáfora sobre el hecho del hombre, o sea, el hecho de que la humanidad siempre está intentando como crecer y no se sabe muy bien hacia dónde, ¿no? Porque todo es crecimiento, es crecer, cada vez tener más, cada vez más infraestructuras, pero ¿alguien se ha planteado para qué exactamente? ¿Para qué ese crecimiento económico? Pues yo creo que esto es un poco una metáfora. O sea, es mi interpretación, que es muy mi interpretación, que no sé si... Y el hecho de que en el relato, pues prácticamente un cohete helado, porque un cohete helado visita el sol para robarle una parte de su energía, llega... Muchas veces los relatos también es lo que no dicen, ¿no? ¿Por qué en el relato han necesitado ir hasta el sol para robarle energía? Es igual porque en la Tierra no hay la suficiente energía. Luego también la metáfora del sol, del calor, de lo que significa el sol en la cultura, todos los escritores intelectuales que han utilizado el elemento del sol para sus obras, ese Shakespeare con... no sé si eran las manzanas doradas, en fin, esperar un momento que lo busque. Soy un poco desastre con las reseñas. No temas más el calor del sol. O sea, es una... no es una obra de Shakespeare, pero sí es una frase que aparece en una obra que no sé cuál es. Soy sincera, no sé cuál es. O sea, todo el rollo... El simbolismo del sol, lo que ha significado el sol para la cultura. Pero también hay una un poco fábula, una fábula en el sentido de que también dentro del relato habla del fuego. Bueno, el sol en realidad no es más que una bola de fuego con gas, es una estrella. Las estrellas son eso, no es tampoco... entonces... El hecho de que el hombre, mujer, el ser humano, vamos a dejarlo en ser humano, descubriera, o mejor dicho, yo creo que descubierto ya lo tenían de hace tiempo, pero conseguirían el fuego para calentarse y controlar el fuego más bien, me ha parecido precioso esta metáfora de cómo ensamblaba, o sea, cómo una cosa con otra, como el ser humano que se ha cargado el planeta y que se ha quedado sin energía, que va hasta el sol para robarle la energía. Bueno, bonito no es, pero... y el... Digamos, el Homo sapiens, que ha aprendido a controlar el sol, o sea, el fuego, y ha metido el fuego en su cueva, y ha, de forma metafórica, ha traído el verano a su caverna. Es como muy poético. A pesar de ser un relato de ciencia ficción, es bastante poético en muchas ocasiones. Y es bastante... Pues, yo creo, tengo la sensación de que esa, o sea, tiene algo crítico, algo un poco como... No sé cómo explicarlo, como crítica al hecho de que el ser humano no es más que se comporta como un insecto en las ciudades y bueno, y lo que hace, o sea, es más que por necesidad, es un poco por orgullo, vanidad, es un poco por salirse con la suya. No sé, es como lo típico que pasa, que una persona sabe que no, pues que no ha hecho, o sea, o no ha actuado como debería actuar, y en vez de reconocerlo, pues pues utilizo la palabra, pues, por ejemplo, la palabra agresor para descalificar e intenta como quitarse el hecho de que igual no ha hecho las cosas del todo bien y ha habido una respuesta. Y ha habido una respuesta pues que no le gusta y entonces se defiende como inventándose cosas. Sería, no sé si tiene mucho que ver, pero es la típica conducta de, bueno, pues quiero salirme con la mía, sea como sea, y digo no cosas que sean del todo ciertas o justifico ciertos comportamientos. Pues esto es muy parecido. Quiero, sea como sea, ir al sol y coger una energía por decir que lo he hecho simplemente. O no sé hasta qué punto también una... Y bueno, el relato de Ray Bradbury me ha encantado, me ha parecido pues muy profundo, muy poético y en parte bastante crítico. Y ahora voy a poner un poco de música. Estás estático, sientes pánico, un segundo se hace eterno. Escribe en tu cuaderno como documento gráfico. El palpito de un corazón de plástico, drástico intento con mi lado más dramático. Desastres naturales sintomáticos, aprende el percutor de tu fusil semiautomático. El mundo a tus pies, el mundo a tus pies. Esta es la forma de escupir al sistema, esta es la forma de apagar lo que nos quema. Esta es la forma de escupir al sistema. Esta es la forma de apagar lo que nos quema. Ser. Usamos música y carisma como forma de placer, forma de crecer interiormente y decente, dejando en el pasado tu presente. ¿Qué más da lo que puedan pensar? Somos escoria corrompida por esta sociedad. Tú solo grita y lucha por ti. Este sistema te controla y no te deja vivir. El mundo a tus pies, el mundo a tus pies. Esta es la forma de escupir el sistema, esta es la forma de apagar lo que nos quema. El mundo a tus pies, esta es la forma de escupir al sistema. Con el mundo a tus pies no podrás intentar escapar y pensar que nada es lo que ves. Con el mundo a tus pies escapa de la realidad. Con el mundo a tus pies no podrás intentar escapar y pensar que nada es lo que ves. Con el mundo a tus pies escapa de la realidad. No vemos a ti, es en el que crees. Presos de la monotonía, encerrados en una esfera de cristal, las mismas caras, la misma gente, el mismo ruido al despertar. Se ha terminado. Bueno, Ray Bradbury, en general, toda su obra es parte es una obra bastante, ¿cómo decirlo? Muy cercana, o sea, casi toda su obra es de ciencia ficción. Pero también hay una parte que es como de terror y misterio. Me acuerdo de un relato que leí en la radio también. Bueno, no me acuerdo cómo se titula, porque yo los títulos... Me pasa como las autoras feministas, no me quedo con los nombres y suelo cambiarlos, o sea, no, voy a intentar no... entonces esta... Pero me acuerdo de qué trataba. Era una obra... un relato de terror... De básicamente ocurría un accidente de tráfico. Creo que se titula algo del accidente de tráfico, algo así. Era un accidente de tráfico y las personas que aparecían eran personas que habían muerto en accidentes de tráfico. O sea, aparecía mogollón de gente como de la nada alrededor del accidente de tráfico y alguien movía el cuerpo. Y claro, la persona. Y parece ser que los que aparecían. Habían sufrido un accidente de tráfico y alguien les había movido. Vale, acabo de hacer spoilers, o como se diga, eso de reventar las de reventar los finales. Bueno, hay hombres feministas que hacen mansplains, que no sé si lo he dicho bien, eso de los hombres que te explican cosas, ¿no? Ahora se me ocurre un nombre. Pero no lo voy a decir porque no es el momento y no es el lugar. Y estoy haciendo un programa de literatura, no de capullos. Pero tenemos alguno que hace eso de los hombres que explican cosas. Os recomiendo el libro, ¿eh? El libro de los hombres que explican cosas. Bueno, volviendo a Bradbury antes de irme, que me echen... no sería la primera vez que me echan de un sitio. Debo de ser realmente conflictiva yo. No sé si soy muy conflictiva porque no abro la boca o... Bueno, o porque la abro cuando no debo abrir la boca. Bueno, pues bueno. Ray Bradbury es un relato, o sea, es un autor sobre todo de relato de ciencia ficción. Y... En la mayoría de sus relatos aparecen fábulas. Aparecen fábulas bastante... También me acuerdo de otro relato que no lo voy a destripar. Este me acuerdo del título, el grito de la piedra, o la piedra del grito, algo, una piedra que gritaba, era un juego de palabras, y no me equivoco mucho. Y me gustó también mucho. Es que me encanta este escritor, me fascina este escritor. Bueno, también me gusta mucho Kafka, pero este escritor es como, no sé cómo decir, más ameno. Kafka, necesitas tiempo y una buena digestión después de leerle. Este es más, o sea, es profundo, pero no es retorcido. A veces me gusta leer cosas retorcidas, pero no siempre. Entonces este también está muy bien. Y bueno... Yo ya me despido con una última música del mismo estilo, porque no... Digamos que hoy no es mi día de internet, ¿no? Hay que salir de las redes de vez en cuando. Y es en un disco. Elenco, creo. Bueno, se llama Elenco, sí. La música que estoy poniendo. Que me gusta. Me gusta, pero es bastante diferente a... Y bueno, voy a poner... algo de música. A ver, en ello estoy, ¿eh? Ahí. Sí, ahora saldrá. Tiene la palabra el señor presidente. Debate sobre el estado de la nación, el último de la presente legislatura. Zapatero habla de España, nos referimos al puente del quinto centenario. De esta forma quieren protestar por el derribo que ha comenzado hoy mismo del centro social de Casas Viejas ubicado en el barrio del... Es este uno de los días más felices en la vida de unas cuantas personas, aquellas que han logrado alcanzar el puesto. La familia con residencia legal en España recibirá 2.500 euros a partir de hoy por cada nuevo hijo en el campo. En un mundo plagado de trabas, desierto, con personas esclavas, muertos, porque ya no hay vida, sí, porque la ciudad está consumida, guerra tecnológica, o quizás miedo a descubrir que la paz está fuera de la lógica. Esto es involución económica, vivimos presos de una democracia cómica, ¿sabes? Y les hace gracia, la tierra envenenada por la puta burocracia. Veo las conciencias muertas, no podemos correr ni salir si no hay puertas. Es incomunicación, no es crisis, no, es desaceleración, acción, reacción, palabras de corazón, luchamos para no perder el uso de razón. Son incomunicación. A los que se acusan a sus compañeros, concretamente de desobediencia y desórdenes públicos debido a ese elenco. Somos la voz de la polémica, donde nacen el diálogo y la química. Todos llevamos sobre los hombros el peso del escombro de esta convivencia bélica. Solo atentado y miles de muertes, bombardeos sobre pueblos inocentes, destrucción es opción preventiva, su inventiva es solo contaminación, ruina, llanto, dolor, aversión. Del modo en que lo venden no parece para tanto ya. Logroño no es campo, ya estoy a 2 metros bajo tierra, en vida me atan sus argollas. Soy que solo quiero gritar, con el gris de la contaminación lumínica, tolerancia endémica, vista de la ética y visto lo visto, ni Cristo me explica que son incomunicación. Fuera bajo el imperio.